los originales con sus grandes programas de fin de año, con Nicolás Samper, con Mónica Martínez, con María Juliana Correa, con Emilio Sánchez y quien les habla, Jaime Sánchez, todos los días en un programa especial. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿qué más? Bien, gracias. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Todo en orden, todo perfecto. Pues muchas cosas, pero como estamos en keep delay, no puedo contar lo que está pasando hoy, que es muy importante. Ah, keep delay. Me voy al futuro. Ah, exacto. Me comenzamos encanta. Con las huelgas de los profesores y las enfermeras en Inglaterra. Esto fue un tema que fue producto de un arepazo. Fue terriblemente mal comentado y todo, pero yo voy rápido. El tema de lo que se ganan en Inglaterra, los que más ganan así de pues, sueldos básicos, no un bufete de abogados, pero por ejemplo, sí. Un profesor en Inglaterra se gana $60,000 al año. Uh-huh. Un trabajador de ferrocarriles se gana $65 millones al año. ¿Cuánto? Un 65 millones de dólares al año. ¿Todo eso? Vámonos a manejar claro, tren. Un mayor del ejército año? Se gana 45, ¿qué? $60,000 al año. Ah, yo sí dije, voy sí. El maquinista. Ya me estaba acomodando el gorro el de maquinista. Pues, lo que estaba diciendo es en dólares. Un mayor del ejército se gana $75,000 al año. Uh-huh. Un abogado de un bufete normal, sin que sea muy famoso, se gana $80,000 al año. Y curiosamente, en Inglaterra, y con estas huelgas, que lo que no entiende es cómo los profesores y las enfermeras entran a huelga, pero es por esto, porque un chofer de un tren está ganándose claro. Más o menos $90,000 al año. Claro, claro. Bueno, Nicolás, arranquemos. Acuérdese cuál es el orden, Nico, del hermano. Bueno, pues mire, hablemos de Taylor Chavisnes, una mujer que estaba con su novio y pues decidieron hablar el lenguaje de los cuerpos. Oh. Lo malo es que lo hablaron con metanfetaminas y a la mujer se le corrió la máscara y terminó decapitando al novio. Sí, pues se le corrió un poquito la máscara. ¿Un poquito? Metió partes del cuerpo de su novio en bolsas, no. Los desperdigó por la casa y de acuerdo a la corrida de máscara de ese momento, ella creía que sus familiares, como una suerte de adivinanza, encontraran las partes de su novio. ¿Dónde está el pie? Búsquenlo. No. ¿Dónde está el brazo? Búsquenlo. Está frío, caliente. Exacto, frío estaba el señor, eso sí lo tengo no, clarísimo. Clarísimo. Quedó frío después de eso. Tema del día. Ninguno. Estamos tranquilos sin tema del día. Ah, qué Emilio, vamos con la primera canción, por favor. La primera canción en este caso es una de los Black Eyed Peas, una canción que hicieron en su disco Masters of the Sun, volumen 1 del 2018, con la participación especial de Slick Rick, se llama Constant. Divino Niño es una banda de Chicago y esta es una canción que ellos lanzaron en el 2019 como sencillo. Se llama Melty Caramello. Varias fuentes calculan la fortuna del ajedrecista más rico del mundo. Tiene 34 años y nació en Hirakata, Japón. Sus experiencias de Hirakata, Nico, lindo, ¿no? Oiga, lindo. Sobre todo, ¿sabe qué es lo más el bonito? Verdor, no, el verdor. El sonido del viejo tren cuando pasa a sus 6 de la tarde es uno de los ritos que uno tiene que hacer allá. Pues increíble que un señor que disputó el campeonato ese de Madrid donde se escogió al que va a luchar con el señor de Noruega que le da folleche, que no es capaz porque sabe que pierde. Carlsen. Pues este hombre, no, es que no me gusta ni mencionarlo porque es un amargado. No, crack. Y este señor, qué crack, un man que no es capaz de afrontar como, la defensa como de debe título. Ser. No, es un cretino. 50 millones de dólares tiene un ajedrecista. Eso no, a mí no me parece que sea un dinero normal para un señor. Sí, tendría que tener más. Es como si uno jugara billar billar normal. Tute. Y se tuviera 50 millones de dólares. Bueno, pero es que el esfuerzo tampoco es que sea... Sí, el mental, digamos. Pero tiene que ser mucho. No, claro, mucho eso. ¿El esfuerzo del ajedrez? Sí, pero pues no es como ¿perdón? Que... ¿Perdón? No. Nico, su comentario editorial. Simplemente jaque mate. Sí, yo paso. Yo voy a olvidar. No, tienen que ser unos cracks. Claro, mentalmente. Y dedican su vida a eso. Pero es que el deportista tiene que hacer muchísimas más cosas para mantenerse. Es que eso no es un deporte, eso es una... Yo sé, comparándolo con los salarios de los deportistas. Perdóname, eso no es un deporte, eso es una profesión. Claro, pero es que se premia el talento. Sí, no, el cerebro, su cerebro. Es una profesión. Por eso. O sea, un deporte, o sea... Diga, no, los, no hay que... los grandes, ¿cuánto ganaron, digamos, no sé, un Fischer o un Karpov? Un nada, esos nada. Tipos, ¿cuánto ganaron? Bueno, pero los rusos yo no creo que nada. Mucho. Nada. Pero es que no sé cómo explicarles, pero... Pues yo quisiera un partido de ajedrez entre María Juliana y Mónica, a ver cuánto dura esa idea de jugar ajedrez, pero ni media idea. Nunca, no. Nunca te... No. ¿Qué pensar yo me en la como la reina. 40? ¿Cómo? Porque no te ¿qué? Comes al rey. Ah, bueno. Es en el metaverso. Claro. La Juliana. Bueno, pues a mediados de año del 2022 ocurría un accidente tremendo en un parque de atracciones en Orlando. Veíamos el video porque era impactante y es que un niño de 14 años se cayó de una torre. Esta torre que suelta, digamos, a 30 personas que se montan en ella a caer 400 pies a 70 millas por hora. Este chico de 14 años que tenía sobrepeso, exacto. Sí. Era un poco obeso. Era un poco obeso. Se le reventó el cinturón de seguridad y el video es impresionante ver cómo cae al piso y muere inmediatamente. La recomendación es que antes de subirse a una atracción de esas... pues no se llenen mucho. El niño se comió 4 pizzas, pues no. Obviamente el estómago pero estaba muy inflado y rompió el cinturón en un momento de gravedad, pero... Es que esas caminadas dan hambre por allá. Me imagino. Pasen la tumba del niño, que tenía como 20 años, perdón. 14. Era un niño mayor, era un adolescente. Emilio, música, por favor. Esta canción fue originalmente grabada por Adele en su álbum 25 del 2015, es uno de sus grandes éxitos, y esta es una versión a ritmo de funk que fue hecha en el 2017 por la banda de Nashville, Tim Akers and the Smoking Section. Esto... Los milenarios, pero como no tenemos presentaciones, la especie descubierta en Sudamérica es un motivo de orgullo para nuestro continente. Nosotros nos ponemos orgullosos de cosas de estas. Mm. Del mayor predador del Cretácico Superior no tienen pocas certezas. Sus dientes eran grandes y afilados y curvos como espadas turcas. ¡Wow! Como las dagas de Ordenico. Claro, el sable de samurái. Sus 13 metros de largo y sus 7 toneladas se desplazaban con aplomo, a más de 40 kilómetros por hora, por Sudamérica. Era el Giganotosaurus, el mayor carnívoro conocido hasta ahora y el nuevo villano de la película Jurassic World Dominion. La última película de la saga del Parque Jurásico que se estrenó y no pasó nada con ella. Pero queda el recuerdo de este gigantesco, de que se encontraron sus huesos en alguna parte en el Villa El Chocón en Argentina. ¡Hombre! Sus fósiles. Es un bodrio de animales. Una bolsita de huesos. No sabremos qué se comió. De pronto se comió a la reina. No. De pronto se comió al rey. No. Los milenarios existió hace 97 millones de años. Arepaso. Que todo el mundo falló. No, yo lo gané, me acuerdo. En el recuerdo grande de lo que ha sido este camino durante no sé cuántos años. Y que de pronto es hora de dejarlo que descanse. Música, Emilio. No, ya, yo creo que ya está. A ver, música, Emilio. Este grupo vino de un país milenario, justamente, de Japón. Pizzicato 5 fue una de las agrupaciones más importantes del J-pop y de todo el movimiento musical de Shibuya Kei. Su música era una mezcla de influencias diversas como rock, lounge, bossa nova y electrónica. Esta canción viene del que fue su último disco, Salad du Japón del 2001, Nonstop to Tokyo. Señoras y señores, con ustedes, más notas. Ah, pensé que la primera voz de... De Serbia. De Serbia, Alana Rokovic. No, el resurgir de Fire Island. ¿Qué fue Fire Island? Tampoco acertaron. El primer pueblo gay de los Estados Unidos. El metaverso, los fluidos. Mónica, María Juliana, Guillermo Arán. Cuando muera, me imagino a gays cantando Over the Rainbow y la bandera de Fire Island, andando y ondeando a media asta, dijo la actriz Judy Garland en una ocasión. O al menos esa es la leyenda que circula desde hace décadas en el Greenwich Village, en el barrio de Nueva York, donde nació, ahí nació, el primer movimiento de GLGBTL. Binario, no binario. No, pero ¿qué está diciendo, hombre? Fire es una diminuta isla neoyorquina en el sur de Long Island. Tiene 22.5 kilómetros cuadrados y al menos 500 habitantes, de los cuales 900 son gays. El turno para Nicolás. Adelante. Hombre, lamentaron mucho el retiro de uno de los zampones con más códigos en la historia del AMPA en Argentina. Porque Marcelito Paredes, alias Rambito, era un ladrón que tenía delitos menores, robos, hurto, encubrimiento. Nunca usó un arma. Ojo, que eso es un gran mérito, robar sin armas. Y el hombre, en medio de esa vida tan diletante, se compró un boleto de lotería. Ganó $470,000 y prometió, no robo más, me retiro del negocio. No, pues tan querido. Larga vida para Rambito. Porque le devuelve todo lo que le robó a la gente. Es una de sus intenciones. Claro, me imagino. Pues iba a darle plata a la gente que a la que le había robado. Mira, ya una libreta. Hagámosle seguimiento a esa noticia, por favor. En fin de año no se le sigue a nadie nada. Vamos con música. Gregory Porter es una de las mejores voces que han surgido en el jazz últimamente. Un hombre que tiene un estilo muy particular porque es jazz, pero como con influencias de R&B. Él estuvo en Bogotá hace unos 5 años y esta canción es de su disco All Rise del 2020, Phoenix. Nos encontramos con un director más tranquilo que hizo la película Onoda, 10.000 noches en la jungla, de la historia real de un hombre japonés que por honor nunca se rindió, sin saber que se había acabado la Segunda Guerra Mundial, y duró escondido y solo 13 años en la selva de Filipinas. Él tuvo para nosotros 20 minutos. Él es Arthur Harari, y él sí tiene afecto por los originales. Arthur Harari. Arthur, thank you very much for being with us. It's a pleasure from Colombia. How are you? It's my pleasure. I'm fine. Thank you. Arthur Harari es un director francés que en este momento está dando una muy buena mirada al cine independiente. Arthur, I'm going to do the interview in English, but I will have to translate in Spanish for our listeners. Is that okay for you? No problem, yes. Okay. Bueno, él tiene un trabajo anterior en largometrajes, etcétera, pero voy al punto porque no tengo mucha información. En el año 2021, Arthur ha realizado una película que ha dado muchas vueltas por el mundo y ha sido aclamada por la crítica. La película se llama Onoda, 10.000 noches en la jungla, de las que yo le hablé a todos ustedes. Arthur, you were part in the Certain Regard Festival de Cannes, acclaimed by the critic, and I have the chance to show the movie like 20 days ago. I was very impressed. That is called Onoda. ¿Cuánto tiempo tuvo que Arthur hacer una investigación para poder llevar a cabo esta película basada en la vida real?

do you agree that it was necessary to last 3 hours to tell the story of Mr. Onoda? Well, I'm not the good person to ask this question because I made the film, so my intention initially was not to make a film that long. When I came back from the shooting, I knew it was going to be a long movie, but it's not that long. The editing proved to be necessary to take that time. Also, the rhythm of the scenes, the way that the actors took control of the time, was partly my choice and partly something almost unstoppable. And I guess it to me, it was the good pace, it was the good time, the good timing. And I hope that it's the good length for the movie, because the one of the main subjects of the film is time. Artur Harari, thank you very much for your time. Congratulations. I think it's a wonderful, wonderful movie. Thank you. I will see it again if it's in Colombia. And I want to tell you it's extremely beautiful film and very, very, very beautiful. Thank you for your time in Paris. And at this point, Djokovic and Nadal are playing in the Roland Garros. Yes. At this time, Nadal is winning 2-1. Okay? Thank you. Yes. Take care. Thank you very much. Have a good time in Colombia. Bye-bye. La Gran Manzana es New York City. El infierno que era Times Square y que sigue siendo los grandes teatros de Broadway. Y bueno, parece que van a levantar 3 casinos y pues esto produce crisis en la idiosincrasia del circuito más importante de teatro del mundo. Creo que por encima de West End, por la cantidad de obras que se llevan. La situación es delicada. Fue un arepaso en el cual se miraban unos a otros y todos lloraron. Porque si hay una constante en el arepaso de este año... El llanto. Ha sido la brutalización, pero ¿cómo? Poca efectividad en ganar puntos. ¿Cómo? Todo fue 2-3, menos 44. Bueno. Menos 70, que es un récord mundial, con el ganador en menos 21, creo. Es una obra de arte que merece ser pintada por el desaparecido Andy Warhol. Emilio, no te toca Mónica, por favor. Metaverso, chévere. Bueno, pues en los Oscars vivimos una Lady Gaga bastante emotiva. Ella tuvo gestos inesperados con Tony Bennett, pero también con Liza Minnelli, que la vimos en estos Oscars del 2022 muy deteriorada, con 76 años. Sí, pero pues la verdad que es que yo creo que Lady Gaga está más deteriorada que Liza Minnelli. No, hombre. Es lo que yo pienso infamemente. ¿Cómo igual? Están parejas. Lo que pasa es que, Lady Gaga parece... Ella es flujona, ¿no? Ella, bien, no Lady. Si es, no se sabe si es varón. ¿Y es metaverso? No, es que ya no se sabe. A veces es niña, a veces es niño, a veces los dos. A veces castor. A veces castor, como dice Nicole. Por sus dientes, son muy grandes, ¿no? Sí. O sea que los castores tienen los dientes muy grandes. Una pianola importante. Bueno, continuemos con nuestro viaje musical, por favor. For the Love of Money fue grabada por los OJs para el álbum Ship Ahoy de 1974 y fue uno de sus grandes éxitos. Fue número 3 en las listas de sencillos de R&B de Billboard. Así suena este clásico del sonido de Filadelfia. Hablamos de una película maravillosa que se llama Fire of Love. Es la historia de la pareja de los Kraft, un matrimonio de científicos que entregó su vida al estudio de los volcanes y se murió en uno de ellos en Japón. Ellos nos enseñaron que esos volcanes con lava roja hirviendo, anaranjado, amarillo, son volcanes limpios, tranquilos, que son los que andan por allá en territorios tan bellos como Hawái. Pero se fueron a Japón y esos volcanes con efluvios. Ese poco de efluvios grises con cenizas que botan piedras son los mortales. Parece que una piedra les catapultó las gafas a ella y el cráneo a él. Y murieron violentamente. Pues ellos hicieron un absoluto viaje de matrimonio sin hijos por todos los volcanes del mundo. Murieron pues, después de la erupción del Nevado del Ruiz en Armero, y ella hizo un trabajo brillante con imágenes que nadie conoce, donde recordamos las grandes erupciones en Italia, el monte, el Vesubio. Claro. No fue muy grave, solo mató 20.000 en Pompeya. El monte, ¿no? Tambora en Indonesia. No fue tan grave, solo se metió 10.000. El Krakatoa en Sound Strait en el 83. No fue grave, se tiró 7.000. El monte Peleque en Martinica mató a 30.000. Y el Nevado del Ruiz, que de acuerdo a las últimas estimaciones de esta pareja, llevó a su santo sepulcro, incluyendo a la niña Omaira, a 29.000 personas. Exacto. Quisiera pedirle a María Juliana que diga algo. Contamos la historia acá de Casia Galaño, una ex princesa catarí que hallaron muerta en su casa en Marbella después de una disputa legal tremenda que tuvo con su ex esposo, que es familiar del emir de Qatar, al que había acusado de incesto. Uy, pero están en una precisión. Son tan precisas que las notas no tienen sustancia, me parece a mí. Pero me quedo tranquilo. Música, Emilio, por favor. Shapeshifters es un grupo de house de Londres, Inglaterra. Pero imagínense que en Estados Unidos ellos usan el nombre Shape UK, porque en Estados Unidos hay un grupo de hip hop que también se llama The Shapeshifters. Así que obviamente esto lo hacen para ahorrarse conflictos. Esta es una canción que fue número uno en el Reino Unido en el 2004. Lola's Theme. Estamos presentando los originales en su mejor versión siempre, para llevarles estas fiestas de diciembre y de enero con una cordialidad, con una sensatez y un amor que realmente no sentimos. Emilio, no. ¿Nos puedes acompañar con música, por favor? Continuamos ahora con un tema de la banda sonora de una serie de Netflix, que fue una serie que hicieron Baz Luhrmann y Nas, que salió en el 2016, la serie The Get Down. Aquí está Harrison Guardiola con esto que se llama Set Me Free. Donald Trump, uno de los grandes dictadores del mundo, tuvo 300 documentos clasificados en su casa, algunos de máxima seguridad. Las autoridades han recuperado documentos que dicen que él ha delinquido, que se ha demorado a cumplir la ley y a devolver 250 cajas de documentos que se llevó sin ningún tipo de reproche de la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago. Su tema o su motivo era desnudo con Melania Trump, leer los documentos en voz alta, con un whisky, no, pero y ella lo maceraba lo con peinaba. Su pasión. Muchas gracias, Nicolás. Pensé por que favor. Lo peinaba. No. No. Mire, 457 metros de largo, 10,39 kilómetros por segundo su velocidad, distancia 3,4 millones de kilómetros de la Tierra. Su nombre, 41,81,35. O 2008 AG33, el nombre que le quede mejor. Fue un asteroide que pasó muy cerca a la Tierra este año, que estaba dando vueltas desde el 2008 y salió de su órbita para pasar. Cuando todo el mundo esperaba que iba a llegar el gran rapto y el miedo a la oscuridad, pasó al lado. Falso, como eso no muchos iba a pasar. Asteroides no que pasan todos los años. Falso. Y nunca hacen nada. Han pasado 5, el último, el de los dinosaurios, aquí no pasa nada. Nada, todos caen los piedritas pasan de al lado. Seis, piedritas de 6 metros. Exacto. Ahí pasó y se fue. Saludos a Cocosetti. Bueno. Música, Emilio. Este es uno de los sencillos más recientes de Thalía. Esto salió a principios de noviembre. Psycho Bitch. privilegiosdavivienda.com. Vigilado la Superintendencia Financiera de Colombia. Otra noticia de rigor del fin de año que hay que recalcar en la Fórmula 1. Bernie Ecclestone, el señor, apareció en corte porque es que se robó 600 millones de euros, se los llevó para Singapur y allá las tiene, allá tiene la plata y tranquilo. Su hija se empelotó en Playboy. La verdad, dejen tranquilo a Ecclestone, déjenlo. Ya está cucho, ¿no? Ya está bien cucho Bernie Ecclestone. ¿Qué importa? ¡Mónica! Pues el 11 de abril nos enteramos que el exfutbolista colombiano Freddy Rincón conducía la camioneta, una camioneta, y sufrió un accidente que lo llevó a la muerte. Días después se supo que él era el que estaba conduciendo la camioneta, porque Medicina Legal en ese entonces pues no había aclarado muy bien la situación de su accidente. ¿Cómo soñaría yo con ese estilo en los meses laborales, febrero, mayo? Porque a fin de año. ¿Cómo soñaría yo esa síntesis, Dios? ¿Pero en serio? ¿Cómo? No, pero, es un, ¿cómo? Pero por Dios, un poquito menos, pero no esas pastorales que a veces es no, de, muy complicadas, porque es que la han vuelto a la misma idea 40 veces, pero no importa. Wait for Me es una canción que hizo Patty Austin en 1990. Recordemos que ella toda la vida ha sido una de las grandes consentidas de Quincy Jones y él le ha producido varias cosas. Esta canción, sin embargo, no la hizo con él, la hizo para una disquera muy importante de jazz que fue GRP Records, de Dave Grusin y Larry Rosen. Y suena muy bien. Aquí va. Mfuwe. ¿Usted se acuerda quién fue Mfuwe? Mfuwe. Me suena. ¿Por qué me suena tanto? Un león sin melena, claro. Endemoniado. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Sin melena. Claro, inolvidable. Claro. El león sin melena. Un Mfuwe andaba con una bolsa llena de huesos, ¿no se acuerda? Claro, el tipo con su bolsita llena de huesos al lado. Hombre, pues este señor es un personaje muy fuerte porque se comía 35 personas. Uf. En África. Él solo pasaba comida. Y hombre, pues al final creo que se murió de viejo, que nunca lo mataron. Un Mfuwe. Claro. Mfuwe. Esto fue en Zambia. Desde 1991 se dio la tarea de comer personas. Uy. Y se comió a 30 morenos. Medía 3.4 metros. Y es que era grande. Del hocico a la cola. Más que lo que medía Sabó. También muy grande, pesaba 400 kilos. No, su profesión, comer muchachos morenos. No, y grandes. Y creo que se llevó a dos damas que son las que tiene en la bolsa, los huesos. Exacto, ahí están sus huesos. Porque pues fueron sus golosinas que chupó hasta que no dejó un solo pedazo de proteína. Un Mfuwe, Mónica, María Julia. Un Mfuwe. ¿Qué importa? Bueno, pues en Alicante detuvieron a un ex cartero porque se había quedado con 20.000 cartas 10 años atrás. Él tiene 62 años y le hicieron un allanamiento en el que encontraron en un cuarto perfectamente organizadas, perfectamente como por fechas, uh-huh, y por registros cronológico donde las habían mandado. Ahí tenía el cuarto con 20.000 cartas. Él había trabajado un año en la oficina postal y pues lo echaron, por supuesto, por irregularidades. ¿Y por qué te ríes con una risa toda perdida entre el viento socarrona, y el mar? Socarrona. Sí. No hace parte de tu belleza medieval. Bueno, no, yo creo que pues lo que sigue. Emilio, música. Perdón. Este es uno de los grandes éxitos de Daft Punk, una canción de su álbum Random Access Memories del 2013, que de hecho fue el último de su carrera. Se ganó el Grammy al álbum del año y la canción la hicieron con la participación especial de Nile Rodgers y Pharrell Williams. Lose Yourself to Dance. Otra canción, Emilio, por favor. Calla Gugu es un grupo inglés que fue muy famoso en los 80, sobre todo con esta canción, que fue número uno en el Reino Unido y número 5 en Estados Unidos en 1983, Too Shy. Amazon, Facebook, Apple, Netflix, y Disney, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Tesla, Uber, Johnson & Johnson, L'Oreal, Walmart y Target. La lista de algunas de las empresas que anunciaron ayudar a sus empleadas para tener abortos en otros estados donde está totalmente prohibido, después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de considerar el aborto un tema abominable. Nico, ¿qué le pasó, hombre? Tranquilo. Bueno, hablemos de Marcos. Marcos llegó a un hospital de Chinchiná en el 2017, más exactamente en abril. Su amo ingresó al hospital y le dijo, espéreme que yo ya vengo. Y nunca salió. El dueño falleció en un procedimiento quirúrgico. Oh. Estaba muy enfermo, hay que decirlo. Pero esa no era una realidad que sabía Marcos. Y Marcos se quedó en la puerta del hospital de Chinchiná, mirando el reloj. Él historias me matan. Miraba su muñeca izquierda, decía, tan raro que no ha salido mi amo, pum, volvía y se quedaba esperando, iba, se tomaba un café, hablaba con algunas personas, sacaba algunos sudokus, y en eso transcurrieron 6 años, en los que el perro se quedó en la puerta del hospital esperando a que su dueño saliera. ¿Qué pasó? Una enfermera del hospital decidió decirle, venga, vamos. Pero para 6 años después. Venga, vamos para mi casa. Pues les pareció familiar. Nico, no coja confianza que estamos en fin de año, por favor. Y le dijo al perro, venga, si quiere vamos a mi casa. Y él dijo, no, no sea atrevida, yo estoy esperando a mi dueño. Falleció el pobre Marcos frente al hospital de Chinchiná. Ese nombre además tan divino, Marcos. Eso es igual al cuento ese japonés que está en la estación de Hachiko. Música. Just a Touch es una canción que fue compuesta por Randy Crawford, gran cantante, junto a un tremendo músico japonés, Sadao Watanabe, y ella la grabó en 1992 en su disco Through the Eyes of Love. Por la voz de Randy Crawford, aquí está Just a Touch. Venecia sin ti, esa fue la canción famosa de Charles Aznavour. Pero este es Venecia sin sus habitantes, se aburrieron de ver turismo. Y ya hoy en día quedan 40.000 venecianos, el resto se largó. Fue un arepazo. Sí. El número es 49.999. Y este ejemplo de mal performance en los arepazos se vio latente aquí porque nadie pegó ni una, como en todos los arepazos que sucedieron este año. Esperemos que el nivel suba un poco el próximo año. Lo dudo. Y queda supremamente claro que Nicolás fue el rey del arepazo y que unos récords que realmente es penoso mencionar. Mónica. Pues un famoso retrato que mostraba al entonces primer ministro británico Winston Churchill, que estaba durante los años de la Segunda Guerra Mundial, fue robado en un hotel de Ottawa y lo reemplazaron por una copia sin que el personal se diera cuenta durante meses. Los funcionarios del hotel se demoraron al menos 8 meses en darse cuenta de que la fotografía no era la original, que además tenía un valor de $100,000 y que esta además había sido intercambiada. LSD es la colaboración entre Labyrinth, Sia y Diplo. Y esta canción del 2019 fue uno de sus éxitos más grandes, No New Friends. En Bogotá, 94.9. Un gran piloto llegó a la Fórmula 1, es grande, grande, grande, y nos entregó su tiempo y su vida en los originales. Señoras y señores, con ustedes, el señor, el caballero, Mario Andretti. Una figura que hizo parte de mi juventud, claro, estaba un poquito más joven. Pero este hombre, después vimos a sus hijos. Vamos a saludar a una gran figura del automovilismo. Con ustedes, señoras y señores, el gran piloto Mario Andretti. Mario,

no va a la cárcel. Todos los agresores de las violaciones con sumisión química, 99%, son hombres. Mónica. Pues a principios de abril se confirmaba que Bruce Willis se retiraba del cine por sufrir afasia. Esta es una enfermedad que le estaba afectando el habla. Pues la familia del protagonista de la saga de La Jungla de Cristal, de Armageddon, de Duro de Matar, entre otras películas, confirmaron en un comunicado oficial a través de Instagram. Corta, pero la había oído como 40 veces. Pero sabes que es buena nota, una y repetirla nota. La hace muy superior repetirla tanto. No. Me gusta. Música, Emilio, por favor. Steve Miller es un guitarrista famoso por su trabajo con la Steve Miller Band, que es responsable por clásicos como Rockin' Me, Fly Like an Eagle, Abracadabra, o esta canción que es la más famosa de ellos, un tema de 1973, que fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, The Joker. Antonio Morales un día se encontró a Paco de Lucía, era su carpintero, era su albañil, era su fontanero. En España le dicen fontanero al plomero. Y un día lo vio a tocar guitarra y le dijo, yo que te hago una guitarra, tío. Y él dijo, pues saca la guitarra y no amenace más. Pues le hizo la guitarra más linda de su vida. Y cuando se le estaba entregando, Paquito, el hijo de Lucía, se fue a México con su familia. Y un rimbombante paro cardíaco lo mató y le dejó los ojos abiertos al mejor guitarrista del mundo. Antonio siguió haciendo guitarras en homenaje a Paco de Lucía. La guitarra era diferente, pero pues es la guitarra pitagórica de Paco, porque era muy distinta a todas las guitarras. Este es un paso muy sencillo para que María Juliana Correa nos digne con su presencia en estos programas, los mejores programas de los originales desde que tengo razón de esta idea. En el año 2009. Bueno, pues se conoció esa historia que a mí me pareció increíble, y es que un líder universitario en Bolivia lleva 33 años estudiando y no se ha podido graduar. No. Ha metido esfuerzo. No, ¿cuál perfecto, esfuerzo? Ha perdido, perfecto animal, es un vago. Ha perdido 200 materias y 100 de ellas tienen calificación de cero. Es decir, las matriculó y no fue ni a media clase. Claro. No le conviene, es líder universitario y convirtió su cargo en un negocio. Lleva sus 33 años cursando diferentes carreras, él tiene 52 años y recibiendo los beneficios del Estado desde 1989. Bueno, sí, pero es peor que Andrés. ¿33 años? Tiene esposa, hijos y sigue en la universidad, pues no se gradúa. ¿Andrés qué, perdón? El hermano de Carlos III, el rey. Él no se le acusa de que fuera vago, tiene 6 másters. Él lo que es un violador de menores. Pues a mí me parece. Pero bueno, vago. No, pero no, fue a la universidad, al colegio. Lo que pasa es que después no ejerció nada. Pero es diferente. Nació príncipe. Sí, exacto, okay. Pero es que el que nace príncipe, ¿por qué tiene que trabajar? Excepto yo. Música, bueno. Emilio, por favor. Sir Rod Stewart llega ahora con una canción de su álbum más reciente, The Tears of Hercules, del 2021. Esta canción me recuerda un poco a Do You Think I'm Sexy, se llama Gabriela. Just Jacquin. Cualquiera dirá quién fue. ¿Cómo se llama? No era François Truffaut, ni Claude Chabrol, ni Romer juntos. Era el primer hombre que llevó el porno soft al cine francés. No me diga. Y nos dejó dos recuerdos inigualables de gran talento. El primero, ¿cuál? En Manuel. No. Con Silvia Cristel. No me diga, hombre. Y el segundo, La historia de O, de sadomasoquismo, con una belleza impune, divina, que se llamó Corinne Clary. ¡Ay! Me acuerdo todavía. Nicolás. Hombre, pues, a partir de lo que ha ocurrido en Rusia y Ucrania y su guerra, bueno, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Monotype. ¿Por qué es importante esta empresa? porque ahora en Rusia cuesta mucho escribir en computador. Ellos, Monotype, son dueños de 10.000 tipos de letra, entre las que se encuentran Times New Roman, muy recurrida, Verdana, muy recurrida, Arial, muy recurrida, Helvética, muy recurrida, y Tahoma, muy recurridas. Bueno, ellos dijeron, como entró en guerra Rusia con Ucrania, nosotros vamos a suspender el uso de esa tipografía en Rusia. Les va a tocar escribir en otro tipo de letras, Bragadocio, no sé, en otras. Pero Times New Roman y Arial no hay en Rusia. Ídolo, Nicolás, perdón, qué mala nota. No, notaza. Qué mala nota. Notaza. Qué mala nota. Vamos con buena música. Juras es una canción que originalmente fue grabada por Rosa Passos en portugués, gran cantante y guitarrista a la que recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar con motivo del fallecimiento de Gal Costa. Esta es una versión que fue hecha en español este año por el gran guitarrista José Mi Carmona, Javier Limón y Bandolera en su álbum Vida, y tiene la participación especial de Rosalena. Aquí está Juramento.